Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de Madrid, en España, en la sala Galileo Galilei. Es verdad. Mañana haremos la última presentación en esta ciudad, pero en el Colegio Mayor Argentino. ¿Y a qué hora? Eso va a ser a las 20 horas. Muy bien. Espero que vaya mucha gente. Sí. ¿Cuántos de los presentes van a ir mañana al Colegio Mayor? No levante la mano todavía. No sabe lo que vamos a decir. Todavía no dije dónde era. Al Colegio Mayor Argentino. Ahora sí. Nadie. Bueno, ya una persona. Los empleados no valen. Claro, ahí está. Bueno, lo dicho. Me parece que vamos a suspender la función por falta de público. Vamos hablando de público a saludar a algunos presentes, si le parece. Bueno, cómo no, con mucho gusto. Tenemos a alguien, yo me acuerdo una vez hace muchos años que abro una revista de literatura muy reputada, la revista Occidente, veo un cuento magnífico, el cuento, y pregunto de quién es. Y me dice, de un jugador de fútbol. Anda, le dije. Bueno, salió campeón del mundo, es un hombre famosísimo y muy querido. Aquí está Jorge Valdano. Gracias, campeón. Campeón del 86. Hay que decir que no muchos de nosotros hemos sido campeones del mundo, sí, y goleadores, claro, en la final. Además, qué pobre. Sí. Bueno, después de que me pasó eso, pero me pongo... además de eso, sí, escribe maravillosamente. Escribe muy bien. Y, esto y es piensa que... mejor, aunque viéndolo jugar, uno se podría advertir. Uno se da cuenta, uno se da cuenta de eso, campeón. Sí, digo, después de eso me puse a escuchar música. Y entonces, ¿a qué no sabe de quién estaba escuchando un tema que alguna vez hicimos algún comentario por allí? Está presente por allí, seguramente cerca de Chiche Paloy, nuestro querido amigo Coti. Ahí está Coti, que es gran oyente del programa. Ahí está. Salud, Coti, querido. Muy bien, y está, bueno, con Chiche y gente de Aerolíneas. Chiche Paloy y Aerolíneas Argentinas, que, bueno, los llevan por el aire ahí. ¿Dónde están? Allá. Ahí están, aterrizando forzosamente ahí. ¿Ha venido Walter Canevaro? Walter, ¿dónde está? Ahí está Walter, Walter, salute, Walter. Un gran artista, un gran clown, y diseñador y todo lo demás. Bueno, y ahora está haciendo un papel de Moisés también en el cine. Sí, también está. Fantástico, Walter. Cada vez más pinta, Walter. Sí, señor, cada vez más. Bueno, debemos agradecer a Universal Assistance, que es... Sí, que también está presente. Sí, gracias. ¿Qué tal, Universal? ¿Cómo estás? Ah, no, no. Pancho Ibáñez está por ahí, sí. Es la compañía de seguro del viajero que... Todo vendado. Nos cuida, nos en la gira cuida, europea, señor. Basta que uno se rompa algo, vienen los de Universal y te la arregla. Sí, sí, señor. Lo primero que preguntan es, ¿qué se ha roto esta vez? Esto. Ya lo ven. Ya lo ven, esto. Bueno, enseguida se lo arreglamos. Sí, sí, y te dejan como nuevo. Bueno. Miren cómo quedó Barton. Bueno, señores, vamos a hablar esta noche de poligamia. Pero, caramba. Bravo, gritan algunos. De nada, de nada. Atención. Cuenta Voltaire que entre los musulmanes, Mahoma redujo a 4 el número ilimitado antes de esposas. Pero como era necesario ser muy rico para mantener a 4 mujeres, la verdad es que solo los grandes señores podían gozar de ese privilegio. Los primeros hebreos gozaban de libertad para tener muchas esposas al mismo tiempo. El rey David tuvo 18, y desde esa época los rabinos decretaron que ese era el número de mujeres que podía tener un rey. Sin embargo, dicen que Salomón no respetó esa ley y tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Dice Voltaire que a Salomón le sucedió al revés que a los demás reyes, que por regla general tenían más queridas que esposas. Sí. Bueno, este tenía más esposas que queridas. En Roma, Lelio Quina, tribuno de la plebe, publicó después de la muerte de César que aquel líder había tratado de promulgar una ley que concedía a las mujeres el derecho de tener los maridos que quisieran. Fantástico. Pero cronistas posteriores dicen que eran mentiras del tribuno para hacer odioso a César. En Roma, aunque lo legal era la monogamia, esa legalidad estaba atemperada por una poligamia de hecho, admitida en la medida en que no amenazara la integridad religiosa y jurídica de la familia. Allá a comienzos de la época imperial, la legislación de Augusto estableció restricciones a la poligamia. Parece que había tenido por efecto, la poligamia, la disminución progresiva del número de hijos nobles. De las uniones con las que no eran esposas no podían nacer hijos legítimos. Y bueno, naturalmente, bueno, claro, empezó a menguar el número de nobles, claro, y como de nobles se nutría el Senado, ya no sabían a quién poner de senador, como ocurre también en otros lugares. La legislación, sin embargo, se aplicó a los individuos de rango senatorial. Los otros ciudadanos siguieron disfrutando del derecho a vivir libremente con las mujeres a las que quisieran elegir. La verdad es que ni siquiera los emperadores dejaron de tener varias mujeres. Dion Casio ha escrito que Cómodo tenía 300. 299 soportaban un encierro espantoso y los funcionarios estaban hartos de escuchar sus lamentos. Es que Cómodo visitaba siempre a una, la misma, que se llamaba Marcia. Cómodo era, si no recuerdo mal, el hijo de Marco Aurelio, sí, señor, exactamente, el emperador filósofo, uh-huh, y sin embargo Cómodo era un sujeto deleznable. Voltaire vuelve a aparecer aquí otra vez para contar que ya en tiempos cristianos los primeros reyes francos fueron polígamos y que secretamente los reyes más libertinos, hasta los tiempos de Luis XIV, confesaban a sus consejeros que la pluralidad de favoritas que tenían era para emular la grandeza de los primeros monarcas de la región. Salvo Luis XIII, el padre de Luis XIII, Enrique IV, tenía muchas novias, uh-huh, el que quizá era el hijo de Luis XIII, Luis XIV también, Luis XV también, Luis XVI no. Luis XVI no, porque tenía un problema. Sí, pero después se operó. Sí. Se entretenía con la relojería, que es lo que hacen algunos ante la falta de suerte. En el año 726, es decir, mucho antes de todo esto, sí, el Papa Gregorio II llegó a permitir la bigamia. Era para el caso en que la mujer se veía atacada por una enfermedad e imposibilitada para cumplir con los deberes conyugales. Solo en esa ocasión el marido podía casarse con otra, aunque debía jurar prestarle a la mujer enferma los recursos que necesitara. Bueno, pasemos a China. Mejor. Por favor, vamos. En Hangzhou, como en muchas regiones, los polígamos eran los ricos, otra vez. Eran hombres casados que recibían en sus residencias a varias concubinas. Ellas no podían vestir jamás la túnica propia de las mujeres casadas. Debían llamar padre a su dueño y nunca llamarlo por su nombre, Mamerto. Era un capricho del tipo, sí, claro, que no le gustaba que le llamaran a mí tío. Llamame papá. Sí, o papito. Bien. Cada una de las concubinas vivía en habitaciones individuales y allí recibían la visita del hombre. Esa visita quedaba certificada por un detalle. Cada una de las habitaciones tenía en la puerta un farol de papel y la concubina debía encender el farol cuando era elegida y visitada. ¡Qué prolijidad! ¡Ah, es una prolijidad! Hay un momento padre que voy a prender el farol. ¿Para qué? Bueno, para que sí, nadie molestara. Mucho humo y poca luz. Tiene razón. El emperador tenía derecho a varias esposas y a ellas se agregaban las concubinas que eran elegidas por la emperatriz madre, o sea, por la vieja del tipo. Sí, como ahora. Por la madre del emperador, como ahora. Sí, sí. Siempre son las madres, sí, sí, las que le eligen al nene su novia. Esa no te conviene, hijo. Esa mío. No, claro. Esa me gusta, la fea. Sí. Sí. La otra es una loca. Bien, contemos para terminar algo de lo que sucedía en el sultanato otomano. Todos los sultanes turcos tuvieron su harén. Mientras gobernaban desde el palacio Topkapi o Topkapi, ya que el turco es un idioma más bien agudo. Uh-huh. Pasaban buena parte de su tiempo de visita en el patio y en las habitaciones, en donde vivían a veces cientos de muchachas destinadas a su placer. Las mujeres del harén de Topkapi estaban organizadas en dos clases diferenciables. La clase baja era la de las lascari-yeler, o sirvientas, que tenían asignadas las labores de limpieza y servidumbre del harén. Bueno, estas mujeres estaban a su vez clasificadas dependiendo de sus habilidades y antigüedad, como sirak, aprendiza, kalfa, trabajadora cualificada, o ustá, superintendenta. Todas ellas rara vez tenían contacto personal con el sultán, aunque siempre existía la posibilidad, ¿viste? Qué sé yo. Sí. Por ahí le llamaban la atención y compartías su lecho, ¿comprendés? Pero la clase alta de las mujeres del harén era la de las gediliker, o privilegiadas. Las gediliker eran elegidas por su belleza y talento, también por su capacidad como intérpretes musicales, bailarinas. Estas muchachas primero eran aprendizas de las mujeres más maduras del harén, las koyakarin, que las instruían y vestían para ser presentadas al sultán. Si el sultán se fijaba en una de ellas y la elegía como posible concubina, entonces era designada gözde, o gözde, que significa literalmente en la vista. A continuación, a la muchacha se le proporcionaban unos aposentos privados y era preparada para su cita con el sultán. Había una guardiana del baño, encargada del vestuario. Venga, que la vamos a preparar para la cita con el sultán. Nada de ir a ver al sultán hecho una crota. No. La bañábamos, le echábamos talco. Talco, no sé. La ungíamos bien ungida. Sí. La vestíamos y chao. Si tras la primera noche que pasaba con el sultán seguía gozando de su favor, la elegida se convertía en Iqbal, o concubina real. Y estas son las conocidas en Occidente como odaliscas, que viene del turco oda, o habitación. Habitación, claro. Digamos que las odaliscas eran las habitantes de los aposentos del sultán, así es fácil. Si esta favorita le daba al sultán un hijo, y si este era el hijo primogénito del sultán, y bueno, ¡las querés todas! Sí. Mamá. Entonces ella se convertía en brinquicadín. Si su hijo sucedía a su padre en el trono, entonces pasaba a ser Valide Sultán, la primera dama de la ley, así toda una porquería. Octaviano, un cronista veneciano, que anduvo a principios del siglo XVI por el palacio Topkapi, contó que las jóvenes no musulmanas que eran llevadas al harén eran convertidas al Islam. También eran instruidas en la lengua turca y en la música. Dice el cronista veneciano que gozaban de varias horas al día para su recreo, para pasear por los jardines y para ejercitarse. Y las cuidaban los eunucos del palacio. Las mujeres del harén de Topkapi eran vigiladas de cerca, Barton. Se las castigaba con mucha severidad por sus faltas. Lo peor era que se mostrasen desobedientes o insolentes. Peor todavía era que fueran culpables de brujería. Entonces eran atadas de pies y manos, metidas en un saco y echadas al mar por la noche. Un detalle curioso y último. Existía un palacio llamado Esquisaray. Era el palacio de las lágrimas, así como el Galatasaray nos hace sospechar que la palabra Saray quiere decir palacio, ya que es difícil que un equipo de fútbol tenga en su nombre la palabra lágrima. Pero los hay, que los hay, los hay. El caso es que el Esquisaray era el palacio de las lágrimas, y allí iban a vivir las mujeres de los harenes de los anteriores sultanes. Tipo, se moría y dejaba cesantes a un montón de concubinas y esposas. Y entonces ese palacio estaba lleno de bellezas obsoletas que esperaban tristes alguna visita milagrosa. Palacio de las lágrimas. Debería existir también en este mundo en que vivimos algo parecido para los novios cesantes. Claro. Para los amantes abandonados, para aquellos que han perdido la posibilidad de ser deseados. Uh-huh. Y allí creo que lo hay. Ahora, son todas nuestras casas. Se llaman hogar o bar. Sí. Allí estamos nosotros mirando la televisión, haciendo que sí con la cabeza cuando un político dice algo, o asintiendo ante las cosas que dicen los locutores, y cada tanto recordamos a alguna mujer que ya no nos ama y una lágrima rueda hasta el piso. Es verdad. Estaba pensando, Alejandro, que alguna vez con un amigo de este programa, que es el capitán Richard Barton, no este, sino el verdadero, viajaba alguien que le comentó, a manera de explicación, de exégesis, que las cuatro esposas musulmanas eran porque con una no es vida, con dos se pelean entre sí y tampoco es vida, con tres siempre logran que dos se terminen aliando en contra de una y la casa es un escándalo, con cuatro en cambio siempre van a terminar dos a dos y a uno lo dejan en paz para buscar una quinta. Barton se enojó mucho con esto y lo despidió de la comitiva porque tampoco hablaba árabe. Una cuestión que es delicada es por qué se llaman unas esposas y otras queridas. Quiero decir, ¿cómo una llega a ser esposa sin haber sido querida alguna vez? Y en todo caso, cuando una deja de ser una querida para transformarse en una esposa, ya la misma lengua se lo indica, así que no jorobe después del matrimonio. La cuestión es que se dice, igual la verdad es bueno decirlo aquí en Madrid y en cualquier parte de Occidente, hemos abusado tanto los hombres de nuestro poder a lo largo de la historia de las civilizaciones, lo digo esto porque me obligó la amiga Almudena que anda por ahí, que se dice que la poligamia es un delito y en cambio la poliandria es justicia. Bueno, tampoco es para tanto, así que no aprovechen las mujeres. Pero lo que digo, Alejandro, para ser breve con esto, es que teniendo mucho dinero y poder, cualquiera puede ser polígamo. Cualquiera puede atender a 200 amantes, 50 ex esposas. Es la primera característica de un hombre poderoso. Claro, menos el barón von Thyssen, pero el resto, claro, uno puede tener varias esposas sin que le terminen. Está por allí un pariente que sabe lo que le robaron, pero bueno. Pero en general, teniendo dinero y poder, cualquiera hace cualquier cosa. En cambio, siendo un hombre de a pie, es interesante aquel que puede equiparar un gran número de amantes y un número exactamente inverso de reproches. Y entonces allí veríamos un hombre de talento, un hombre capaz de ir amando a otras mujeres y haber dejado satisfechas a las anteriores. Pero mejor todavía es aquel hombre que, sucediéndose en su vida un centenar, centenares, miles si quiere, de mujeres, en cada momento en que esté con una de ellas, sea como la primera vez que amó y que ella lo sepa y que él también lo sienta. En caso de haber un hombre así, ese hombre será el poderoso. Y el poderoso me ha dejado pensando tantas cosas. El poderoso se llama esta milonguita que va a cantar Alberto Merlo y que es la historia de uno que tiene mil novias. Adelante. Ando un tanto mal dormido, pues anduve de jarana. Ayer fue el santo de Juana y estuvo muy divertido. Yo por gastarme en cumplidos les llevé unas chucherías, un collar de pedrerías, unas sortijas de plata y hasta unos aros de lata que gané en la romería. Baquiano pa' los convites y más, habiendo mujeres, compré en la esquina de los Pérez un paquetón de confites, me echaron a hacer sequites y raíce la paisanada, pues en más de una versiada que traiba la golosina, a cada una de las chinas le caiba como pintada. Yo como siempre prudente gané pa'l lado del alero, le pegué un chirlo al sombrero pa' bajarle el ala al frente, cuando por ahí de un repente alguien pronunció mi nombre, y que ninguno se asombre pues la cosa no es mentira, ¿saben quién era? La Elvira, la que lo nombraba este hombre. Y ya que entré en confianza, les voy a contar una cosa. Por este varón la rosa se peleó con la esperanza. La muchacha el Vasco Gaiza, aquella de trenza rala, la que anduvo con Juan Sala, ¿la recuerdan o no la ubican? La hermana de Ludovica que también me arrastró el ala. Pero entre todas hay